En el palacio de los reyes de Feisalia había gran consternación. A sus egregias majestades acababa de traer la cigüeña un niño feo, muy feo, que para colmo de fealdades, en medio de la cabeza tenía un copete de rojos cabellos. Lloraba la reina a lágrima viva cuando el hada madrina anunció: Majestad, no lloréis, que si vuestro hijo carece de toda belleza, en cambio será muy querido de todos por su sabiduría y bondad, que tendrá el don de transmitir a quien desee. Poco después, en el vecino reino de Curantes, la misma cigüeña trajo a los reyes dos hijas, una de ellas fea, y la otra muy bella. También a estos reyes, el hada madrina anunció: La princesa fea será buena y lista como ninguna. Y la otra, majestades, que será tan tonta como hermosa, podrá transmitir a quien quisiere sus encantos. Así fue, y con los años, la fealdad e inteligencia de una princesa, así como la belleza y mentecatez de la otra, fueron aumentando. Cantaban un día en el jardín: Las princesas habían crecido con los años y Riquet había seguido el mismo ejemplo. Pero mientras ellas eran unas jovencitas normales, él aparecía contrahecho y con cara de viejo, y con los años le había crecido mucho más el copete rojo que tenía en lo más alto de su cabeza. Solamente le salvaba de su aspecto la luz de sus inteligentes ojos, que demostraban que tras aquel desagradable aspecto existía una notable inteligencia. Enterado Riquet de la belleza de su vecina la princesa, decidió un día presentarse ante ella y poner a sus pies su principado y su persona. ¡Mira! ¡Qué chico tan feo! Y tiene un mechón de cabellos rojos en medio de la cabeza. ¿Quién eres? Soy Riquet. Me llaman Riquet, el del copete, por estos cabellos rojos que ondean en mi cabeza. ¿No eres tú el príncipe de Feisalia? ¡Márchate si no quieres que llame a mis criados! ¿Princesa? ¿Tan bella y sin embargo tan malhumorada? Más bien quisiera ser fea como tú. ¿Para qué? Para tener más talento. ¿No ves lo tonta que soy? Sí, ya he visto que te chupas el dedo como si muslo de pollo fuera. Pero yo puedo conceder talento a la persona a quien me quiera. Si tú, bella princesa, quisieras... ¿Sí? ¿Pero eres tan feo? Mira, te prestaré mi inteligencia y volveré dentro de un año. Tienes 12 meses, pues, para pensar si te conviene ser mi esposa. En caso contrario, volveré a llevarme mi inteligencia. Y dicho esto, Riquet desapareció. Durante todo el año, la bella princesa había triunfado plenamente con la inteligencia prestada y eran muchos sus pretendientes. Mas volvió Riquet por la respuesta: Mi buen Riquet, llamado como dijiste, el del copete, pienso en lo feos que serían nuestros hijos y no puedo aceptarte por esposo. Por tercera vez, el hada madrina habló. Bella princesa, tú ignoras que así como Riquet te ha dado la inteligencia que le sobra, puedes tú cederle la belleza que atesoras, quedando así los dos iguales. ¡Oh! ¿Qué había sucedido? Que el copete de Riquet había desaparecido entre las nubes, convirtiéndose aquel en el más apuesto de los príncipes. Tú eres el príncipe de mis sueños. Y tú la princesa de mi corazón. Riquet, que nunca más volvió a ser llamado el del copete, se casó con la princesa de Curantes. Y sus hijos, tan hermosos como sabios, fueron la admiración del mundo entero.